siempre tenemos que decir lo mismo, ¿eh, Inés? La mañana es intensa. El reloj nos marca un ritmo muy, muy, muy, muy deprisa. Sí, sí. Y el reloj es implacable. Va pasando los minutos. Y digo, se pare un poquito. Mira, que no vayamos corriendo. Eso es porque estamos a gusto y con esta música relajante. Sí, muy bien. La necesitamos. Y en buena compañía siempre. Y seguimos con el estudio siempre, con visitas que a nosotros nos reconforta compartir con ellos, estas personas que están acompañándonos ahora a partir de este momento con nosotros. Nos reconforta poder contar con ellos y agradecerles el tiempo que nos brindan para charlar un poquito, para conversar, para, en fin, para tratar algunos temas que nos resultan de actualidad y que nos llaman la atención, ¿no? Sí, siempre traemos temas, eso, sobre todo de actualidad y preocupantes en algunos casos y en otros casos felizmente acordados. ¿Qué te ocupa, ¿no? Sí, ahora mismo, en primer lugar? Pues mira, el tema de la Fiscalía del Supremo, que se ha puesto a investigar a Pablo Casado, ¿no?, con a cuenta del máster. Y llama la atención, ¿no?, que, bueno, pues... La presidenta de la Comunidad de Madrid dimitió, la ministra también ha dimitido y Pablo Casado parece que es inmune, ¿no? ¿Qué os parece eso? A Miguel Santiago, buenos días. Rafa del Castillo, buenos días. Buenos días. ¿La justicia es igual para todos o no? No, no, no, evidentemente. Está claro. Está claro. Además, fíjate que la consecuencia, si supuestamente el Supremo al final no le mete mano al asunto... porque le hace caso, porque el Supremo tiene claro mirar hacia otro lado, que a lo que pretende la Fiscalía, o realmente atender pues la línea judicial que ha planteado la jueza de instrucción de Madrid, el número 51, juzgado número 51 de instrucción, ¿no? Entonces, claro, si mirase para otro lado, no solamente está el caso de Pablo Casado. Hay otros muchos casos, porque esa universidad realmente merece, bueno, pues merece una revisión, no solamente administrativa, sino penal, de cómo está actuando. Pero si miras hacia otro lado, toda esa gente que no está aforada seguiría su proceso, podría llegar a un proceso penal. Por lo tanto, Pablo Casado, compañero de otras personas que están en las mismas circunstancias porque han hecho prevaricación administrativa y... un cohecho impropio, ¿qué pasa? Está claro que la Fiscalía, que se supone que tendría que ser un ojo que nos asegure la equidad y la igualdad entre toda la ciudadanía, una vez más se pone al lado del poder, y además del poder menos ético y del poder que no defiende a la ciudadanía, sino a los intereses propios, como si fuese su cortijo particular. ¿Es un cortijo la universidad, Rafa? ¿Un cortijo? La universidad. En este caso... la universidad como institución no creo que lo sea, un cortijo. Lo que pasa es que hay personas con mucho poder que se aprovechan de su situación y tiran de sus amiguetes. En este caso, pues a Pablo Casado le regalaron un título... sin ir por clase, sin ir a los exámenes, le convalidaron 18 asignaturas de 24, pero al resto de los alumnos, salvo los que estaban en una situación parecida de poder, pues no se lo hicieron, ¿no? Entonces, hay que tener un poquito de cuidado con decir que la Universidad Juan Carlos es un cortijo, porque ahí hay un montón de estudiantes que han pagado mucho dinero por formarse, por sacar un título, que seguramente se habrán formado en condiciones, y ellos no tienen la culpa de que personajes como estos, que, como decía Miguel, no son investigados, ¿no? Porque resulta que ahora los fiscales que puso el PP, Claro, no, es que son persona. Los yo creo que lo que es un cortijo, a eso me refería yo cuando decía la justicia. La justicia ahí es el cortijo, no la universidad, que por supuesto creo que esto que está ahora pasando pues hay que aprovechar para depurar responsabilidades de rectores y de equipos de gobierno de las universidades que han consentido que esto pase. y que, bueno, pues que tendrán que asumir esta responsabilidad. Fíjate, esta semana había un político de un pueblo cercano a Madrid en que decía que los enemigos no eran los contrarios políticos, sino dentro de su mismo partido, y que había unos cuantos que estaban creciendo como los champiñones, ¿no? Entonces, eso demuestra, a lo mejor, que es así, porque la presidenta de la comunidad autónoma fue muy imprudente en abrir los cajones y sacar cuestiones de los expresidentes o señor Granado y toda esa gentuza que está robando al Estado, en este caso a la comunidad autónoma de Madrid, y se la cargaron. En cambio, este señor no, con lo cual son selectivos dentro del partido, al parecer. A ver, yo, perdona, Alex, por añadirte en esa diferencia, ¿qué pasaría si Pablo Casado dimitiera? ¿Qué pasaría en el Partido Popular? Porque son dimisiones distintas. Cifuentes dimitió y se la quitaron del medio, y el Pablo Casado es el presidente del Partido Popular. ¿Qué pasaría si tuviera que dimitir? ¿Qué pasaría en el Partido Popular, ¿no? Un inciso. Cifuentes dimite no por lo del máster. Cifuentes dimite porque un periódico de derechas, después de que otros periódicos de otra tendencia llevaban muchos meses denunciando esta, le sacan robando cremas. El presidente del gobierno salió a defenderla por lo del máster. Una diferencia, para mí, que no es trivial. Sí, ahí el presidente justamente por la mañana tuvo que mandar para que Cifuentes dimitiese, y lo de las cremas fue realmente una trampa que le para decir quítate del medio porque tengo que aprobar los presupuestos del Estado. Se aprobaban precisamente ese mismo día, y esos son los juegos que ellos se traen. Con respecto a la pregunta que tú haces, Inés, yo desde luego, como ciudadano, viendo un poco los movimientos del Partido Popular, me extrañó mucho lo de Pablo Casado, que saliera. Hombre, había otras personas con un pedigrí dentro de ser conservadores de derecha, pero con un pedigrí y una línea mucho más, bueno, más ajustada a lo que este Estado necesita desde una política de derecha, un Estado democrático y serio que tiene que ser, ¿no? Sin embargo, se ha escogido a la persona no equilibrada, no de una derecha, podríamos decir, madura, de una derecha que responda a las necesidades, de una derecha más ultra. Y Pablo Casado representa precisamente ese perfil. Yo no sé si es que dentro de la estrategia del partido quieren hacer entre ellos limpieza, y cuando caiga una figura de este tipo, arrastrar a ese sector y a lo mejor tener algún príncipe preparado, posiblemente el gallego, para que llegue nuevamente a ese poder regenerativo. Es una reflexión mía, porque me llama mucho la atención, teniendo otros perfiles, cómo al final ha ocurrido eso. O sea, que regrese no a la línea Rajoy, sino a la línea Aznar, que es más deleznable todavía. Ya conocemos a Rajoy, pero desde luego lo que viene con Aznar no es precisamente mejor que lo de Rajoy, es peor que lo de Rajoy. Entonces, es un delfín de Aznar. ¿Qué pretende el Partido Popular con todo esto? ¿Hacer una limpieza? ¿Competir con Ciudadanos? No lo sé. Es una cuestión que yo planteo aquí como estrategia del propio partido. No sé, un poco desde mi planteamiento respondiéndote a ti, Inés, sobre tu pregunta, ¿no? Sí, porque además Ciudadanos también se ha radicalizado más a la derecha, ¿no? Uh-huh. Parece que van en esa línea. La Fiscalía del Supremo, bueno, ha dicho que no ve indicios. ¿Qué piensa, Rafa, que hará la jueza del Supremo? Pues tiene un papelón importante, ¿no? Porque he leído por ahí también que le acusan de que está sacando cosas que ya habían prescrito. Pues yo supongo que si es una persona profesional y tiene vocación de juez, se revelará, y yo espero que siga hacia adelante con esto y que plantee que se resuelva el conflicto en el seno del Supremo. Pero la papeleta que tiene es difícil, y esto pues lo que demuestra que la justicia que tenemos no es justicia, es un cortijo que protege a unos cuantos y a los ciudadanos y ciudadanas normales, pues por mucho menos nos pueden hacer la vida imposible. Sí. Eso hace tambalear también el sistema, porque si la justicia tiene que tener un papel absolutamente independiente, pues estamos dándonos cuenta que según los procedimientos deja de ser independiente y obedece directrices, al parecer, sí, sí. O supuestamente. Bueno, yo también quisiera añadir, igual que cuando antes aclarábamos el concepto de cortijo, que yo me refería precisamente a muchas veces a los partidos, ni siquiera al Poder Judicial, porque yo también quiero traer a la mesa caso de todo lo contrario. En el caso de Undangarín, nuestro paisano, el juez de Palma, que hizo un papel extraordinario y no se vendió a nadie. Esta misma jueza está haciendo un papel extraordinario como funcionaria de Estado, alta funcionaria del Estado, y sin embargo está respondiendo realmente a lo que debe de ser una justicia equitativa y una justicia democrática para todos, ¿no? Entonces, el mismo Baltasar Garzón recuerda y lo que le pasó al juez. Al juez fueron a por él el mismo Partido Socialista en aquel momento, con Felipe González, etcétera, a la cabeza. ¿Por qué? Porque evidentemente le sacó los colores, le quitó la careta, etcétera, etcétera, etcétera, un caso que ya se ha hablado mucho de él, ¿no? Quiero decir que yo tengo confianza, yo conozco aquí en la misma ciudad de Córdoba magistrados, jueces, juezas, que realmente son unos auténticos profesionales y defienden todo esto. Esa es nuestra suerte, pero todavía existen muchos jueces y fiscales hijos del franquismo, y ahí es donde está el problema, y todo eso hay que irlo limpiando, igual que todavía existen militares, etcétera, hijos del franquismo. Lo hemos tenido claro ahora con el tema de exhumar al dictador, exactamente igual con el Poder Judicial. Entonces tienen que seguir pasando años para que esa limpieza siga, y medios como este, desde los chiquitos hasta jueces con responsabilidad y políticos con vergüenza, y una ciudadanía responsable, la que podrá conseguir que dentro de un poquito tiempo seamos un poquito más maduros como Estado democrático. Esperemos que sí, ¿no? Que sea. Sí, solo un apunte. Urdangarín, sí, antes de ir a la cárcel, pasaron unos cuantos años, sí, verdad, ¿no? Se pasó una vida de yerno de rey en Suiza, y bueno, pues siendo cierto lo que tú dices, que hay muchos jueces. Sí, pero dicen que no sé qué, no lo recuerdo ahora, que estuvo en la cárcel que Urdangarín estaba, y dice que allí no estaba Urdangarín, que estaba libre. No sé si eso es cierto o no. Bueno, es que está solo en un módulo de mujeres. Pues ahí habría que confirmar si está libre o no, si está ahí o no. No es cierto lo que dicen del país, que es un país de ladrones, que somos ninfómanos del robo. Estos son sin rumores, nuestro país lo que es cleptómano, cleptómano. Nuestro país es cleptómano, cleptómano, cleptómano. Nuestro país es cleptómano. En el consejo y en la alcaldía roban de noche, roban de día. En la alcaldía y en el consejo, el que no roba es un pendejo. En la asamblea y la gobernación, el que no roba es un huevón. En el Senado y en el Congreso, para robarlo tienen grueso. En consulados y en embajadas también sacan sus tajadas. Libro prestado, libro robado, cheque pagado, chimbo entregado, contrato hablado, cliente tumbado, venta salteado, chucho quebrado. Si eres honrado, estás cagao. Chanchu, chuchu, chuchu, chuchu, chuchu, chuchu, chuchu, yo. No es cierto lo que dicen de nosotros en noticias y canciones, que ni para robar servimos si somos unos aviones. Aquí lo que somos es cleptómanos, cleptómanos. Aquí somos es cleptómanos, cleptómanos, cleptómanos. Aquí somos es. Los niños siempre me preguntan qué es cleptómano. Yo le digo, es el que roba, pero no lo meten a la cárcel porque dice que es una enfermedad, ya que hay sida. Cleptómano. Aquí no es que robemos mucho, somos expertos en serrucho. Cuando la causa está perdida, se nos ocurre una mordida. Si la pobreza es casi porno, aceptamos un soborno. Desde el Estado hasta las iglesias se mueve el tráfico de influencias. Si donde están, no estás en la rosca, te están robando, póngase mosca. Si sin papeles andas por ahí, no es empanada, pero échele ají. libro prestado, libro robado, cheque pagado, chimbo entregado, contrato hablado, cliente tumbado, venta salteado, chuzo quebrado, si eres honrado, estás cagado. Podemos hacer el coro de chanchullo si quieren. A la una, a las dos, a las tres. Chanchullo, chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchu un hueco, que turista que venga por acá lo dejan espatuleco. Aquí lo que somos es cleptómanos, cleptómanos. Aquí somos es cleptómanos, cleptómanos, cleptómanos. Aquí somos es cleptómanos. En Paradigma Radio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Con Inés Fontiveros y Alex Castellano. Duele que hayan inspiraciones musicales de este tipo en que describen y reflejan esta realidad que estamos viviendo. Es terrible, terrible. Sí. Vamos a hablar de otro tema que también nos preocupa mucho. Sí, el futuro de las pensiones. Que bueno, sigue la plataforma, sigue a ver con las concentraciones, con los sindicatos. También esta semana que viene va a haber una manifestación. Bueno, parece que el Pacto de Toledo está negociando y con Bruselas, ¿no? ¿Qué va a pasar con el futuro de las pensiones de los pensionistas de este país? Pero antes de nada, aludiendo a la música, a la canción, afortunadamente. No todos los políticos ejercen igual y tienen esas prácticas fraudulentas y ya está, quería decirlo. Bueno, ¿qué os parece qué está pasando, ¿no?, con las pensiones en este país? Venga, Miguel. Bueno, yo que he inaugurado mi momento personal de pensionista también, me jubilé hace poquito como profe de instituto, ¿no? Después de 33 años, decir que, bueno, pues es lógico, yo me siento como ciudadano feliz de que el Estado pues cumpla con su obligación con respecto a mí después del esfuerzo que yo he desarrollado en 33 años cotizando, ¿no? En el que prácticamente un cuarto de mi sueldo, por la parte más corta, por no decir un tercio casi, si unimos mucho más impuestos, iba para el Estado. Y una parte considerable precisamente para en ese momento poder pagar las pensiones de los que ya se habían jubilado. Igual que ahora los que están trabajando están pagando mi pensión. Pero claro, ¿cuál va a ser el futuro? A mí me preocupa porque cuando hemos tenido este tipo de crisis económica, porque yo creo que la pensión es una consecuencia de la economía, evidentemente, cuando hemos tenido esta gran crisis económica, ya sabemos lo que está pasando con el tema del empleo. Un empleo totalmente debilitado, un empleo fraccionado, un empleo en el que se paga muy poquito dinero a la gente por trabajar, echando muchísima hora y apenas pagando a la seguridad social. Eso es insostenible. O sea, lo que hay que pensar es qué tipo de economía estamos desarrollando. Si estamos desarrollando una economía de buenos empleos, gente que trabaje bien, gente que gane un sueldo y que pueda cotizar como yo coticé y como... Bueno, otros siguen cotizando y siguen trabajando para poder mantener este sistema, evidentemente, pero claro, con este palo que se le ha dado al empleo con la crisis, en el que realmente ha pasado muchas personas a una situación de empobrecimiento social, pues claro, así es muy difícil mantener el sistema tal como está. Pero fíjate lo que dice Carlos Orchaga, ¿no, Rafa? Que los que hemos cotizado pues no tenemos ni para ganar la mitad de nuestro sueldo, decía hace pocos días. Bueno, yo creo que hay una serie de gente que se está encargando de lanzar falsos mitos sobre las pensiones para intentar evitar que la gente proteste, para convencerles que no se puede hacer otra cosa, ¿no? Dicen que si ahora hay mayor esperanza de vida, como hay mayor esperanza de vida, pues menos gente tiene que sostener a más gente, etcétera, y al final esto es una cuestión de voluntad política. Yo recomiendo un libro que hicieron los profesores Juan Torres y Vicente Navarro, que se llama Lo que tienes que saber para que no te roben la pensión, donde desmontan esos mitos y ahí en sus blogs lo explican, ¿no? Por ejemplo, esto de la esperanza de vida. Dice, bueno, es que ahora estamos viviendo 4, 5, 6 años más. pero eso no significa que las personas más ancianas vivan 4, 5 o 6 años más. Significa que tenemos un sistema de salud mejor y entonces pues gente que se moría antes por enfermedades ahora no se muere, ¿no? Y luego también habría que ver cuál es la esperanza de vida según el sector profesional en el que esté, porque puede haber hasta 15 años de diferencia entre un camionero o una persona que se dedica a labores más físicas que un médico o un profesor. Entonces, es muy injusto, ¿no?, que le traten a todos con el mismo rasero. Es cuestión de voluntad política. Decía antes Miguel que con el tema de las reformas laborales y tal, cotizamos menos a la seguridad social. También se pueden financiar las pensiones por otras vías, vía impuestos, como hacen otros países. Sí, la Plataforma Ciudadana de Córdoba en defensa del sistema de pensiones está ahora, todas sus reivindicaciones es en la subida anual del IPC, ¿no? Parece que el miércoles que viene hay una reunión del Pacto de Toledo, pero parece que está habiendo muchas presiones por la derecha y por las entidades financieras para que eso no ocurra, ¿no? Porque los pensionistas lo que quieren es que su pensión se asimile al nivel de vida, ¿no? Que eso en estos momentos no es real. Desde vuestro punto de vista, cuando una persona ha trabajado toda su vida y hoy en día los pensionistas son pobres, la mayoría, no pueden llegar a fin de mes, no pueden pagar la luz, después de trabajar toda una vida, ¿no? Eso es muy lamentable. ¿Qué pensáis sobre eso? Bueno, y además, Inés, añadiría que en este momento de crisis que hemos tenido y seguimos teniendo, cuántos abuelos y abuelas con su pensión han mantenido a nietos y a toda la familia con unas pensiones, como tú dices, mínimas. Entonces también hay que recordar que el gran colchón de paz social, porque era para haber salido a la calle y en plan barricada total ante la situación de empobrecimiento a la que se sometió la población en estos últimos años, ¿no? Sin embargo, los abuelos y la abuela han sido un bastante colchón, por lo menos para que no faltase el bocata en la casa o la sopita por la noche, o que el niño pudiese mantenerse dignamente. Niño, me refiero a los respectivos nietos, ¿no? Entonces eso también hay que a esa reflexión hay que unir esto, ¿no? Bueno, Rafa, la gente ahora tiene que salir a la calle, esos mismos viejos que durante su época juvenil reivindicaban la justicia social, los sueldos dignos y todo lo que se luchó en los años 70, 80 para que durante algunos años viviéramos de una manera mucho más digna que ahora. Los viejos tenían que seguir peleando. Pues parece que sí, parece que tenemos que continuar peleando siempre. Antes decía Inés que ese sistema financiero y la derecha quien se opone a que se suban las pensiones. Habría que preguntarse por qué. El sistema financiero pues quizás se oponga a que las pensiones desde lo público se suban porque le interesa a ellos ofrecer sus propios planes de pensiones que además desgravan a Hacienda. Yo nunca he entendido por qué el Estado, porque uno tiene que desgravarse cuando tú tienes un plan de pensión privado. Me parece bien que lo tengas y te lo puedes pagar, pero no entiendo por qué, porque hay veces que la rentabilidad que tienen esos planes está en que desgrava a Hacienda, ¿no? Y la derecha tres cuartos de lo mismo, y en los países como Chile, donde esto ya se ha experimentado y tal, pues al final ha venido una quiebra de la seguridad social, con una campaña de engaño y de mito a la población de que se gestionaba mejor desde lo privado. Seguimos peleándonos con el reloj, porque el tiempo pasa volando y tenemos que agradecer que hayan venido, sobre todo Miguel Santiago, un hombre muy ocupado, y que haya dedicado un ratito a charlar con nosotros, a conversar y analizar estos temas que nos, al menos nos parecen de mucha actualidad. Miguel Santiago, muchas gracias. A vosotros, muchas gracias. A Rafa del Castillo, muy amable. Hasta encantado. El próximo sábado, si puede ser. Y también a Santiago, si estás por aquí. Muy bien. Santiago, ¿no? Aquí estaré con vosotros. Vale, estoy pues. Por Córdoba. Muchas gracias y continuamos, amigos oyentes. Paradigma Radio, el poder del pueblo. Power to the people. Paradigma Radio es tu radio.